Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Yo soy Nicky DJ. Top número 19 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera, la anterior semana era número 20. Sube en oposición, top número 19 para Cristian Alicea, Aroma. Top número 19. 19. 19. 19. Top 20 Latinos. Oye, mami. ¡Nos fuimos! Trato de recordar tu aroma y los besos que me dabas. Ese fuego al lado de mi cama que nunca se apagaba. Contigo viví fantasías que en mi vida no pasaban. Entiendo cuánto tú me amaste, y sin importarme nada. Por eso vengo a buscarte, porque quiero que vuelvas. Mi vida no tiene sentido si no te tengo cerca. Quiero arrancarme el corazón para que ya no me duela, sabiendo que lo que el mejor me gane esta condena. Lamento lo que te causé, mi corazón me recordar tu aroma y los besos que me dabas, y se fue al lado de mi cama que nunca se apagaba. Contigo viví fantasías que en mi vida no pasaban. Entiendo cuánto tú me amaste, y yo sin importarme nada. Top 20 Tropical Latino, este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral Top 20 Latinos, arroba Nicky DJ Colombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 18 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera. La anterior semana era número 17. Desciende en oposición. Top número 18 para Marc Anthony, Yo le mentí. Top número 18. 18. 18. 18. Top, top 20 latinos. Por por el día, todo bien, todo normal. La sonrisa se me siente natural. 12 horas de pura felicidad. Pero en la noche, aunque quisiera, no es igual. Quiero ser como tú para alejarme y no tener estas ganas de llamarte. Vas a ver si me extrañas o si lo mismo te pasa. Y ya intenté, pero no sé olvidarte. Porque en la cama donde me decías te amo, me toca dormir a mí. Es el Top 20 Latinos, basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard. El Top 20 Tropical Latino se emite en Eurolatina 107.1 FM Victoria Gasteiz, España, Oriente Estéreo 96.0 FM Cali y Oriente Estéreo Cali.org, Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Este es el conteo de las 20 canciones más importantes del género Tropical Latino. Kike Etna. Top número 17 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. La anterior semana era número 18. Sube la posición. Top número 17 para Goncho Funky. Solución. Top número 17. 17. Me diste el perdón. Yo te di mi dolor, tú sanaste la herida. Yo te di mis problemas y tú la solución. Tú me diste un amor que yo ni te pedía. Yo te di mis pecados y tú la salvación. Yo te di mi dolor, tú sanaste mi herida. Yo te di mis problemas y tú la solución. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Hoy en ti tengo estabilidad. Aprendí a pagar la duda y la incredulidad. Camino confiado y con tranquilidad. Hoy puedo ver la luz aunque hay oscuridad. Tú cuidas mi corazón. Contigo tengo paz y protección. Y aunque soy un trabajo en construcción, yo sé que tú sigues obrando y yo creyendo. Porque ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Es que no quiero nada de ti. Cielo sino a ti. En el día bueno o en la adversidad, tú eres mi seguridad. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Yo descanso en tu brazo porque mi confianza está puesta en lo que tú me hablaste. A veces me pregunto por qué en el camino tú a mí nunca me abandonaste. Desde el vientre tú me guardaste, una y otra vez me llamaste, me tocaste y me transformaste cuando te acercaste. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Es que no quiero nada fuera. Cielo sino a ti. En el día bueno o en la adversidad, tú eres mi seguridad. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro. Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti. Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro. Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. El lápiz de platino, no soy el mismo. Funky o Nel Díaz. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 latinos. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter en @NikiDJColombia. Escuchemos Top número 16 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 19. Sube 3 posiciones. Top número 16 para Límite 21. Me quedo. Top número 16. Mira que me quedo, me quedo, me quedo, contigo me quedo. ¡Uy! Me quedo.

Hola, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos. ¿Le alcanzará a Maluma y Marc Anthony con la fórmula y llegarán por fin al número 1? ¿O Prince Royce con Me Enredé volverá a la cima? ¿O quizás Marshmello y Manuel Turizo con el merengue quieran volver a la cima? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Avancemos al top número 15 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 14. Desciende en oposición. Top número 15 para Luis Vázquez, Rafa Pavón, Lotería. Top número 15. 15. 15. 15. 15. Hi. Top 20 Latinos. Papón on the mic, Luis Vázquez, la gente bacana con la gente bacana. Ay, ¿qué será? Ay, yo no sé. Ay, ¿qué tendrá? Que me tiene la cabeza loca. Se quedará, no sé qué hará. Si no se irá, ella sabe lo que me provoca. Contigo me saqué la lotería. Cuando te vas, no llueve, solo hay sequía. Ay, ¿qué me hiciste, ma? Yo te brujería. No te cambiaría, me quedaría todos los días. Eres incomparable, no lo puedo entender. Ven, montate en mi jet, pa' que salgamos volando, te quiero comer. A mi suerte se le pasó la mano. Esa vaina que tú cuentas y nadie cree nada. Y yo te digo que te estaba esperando, esperando. Tú eres mejor. Dicho, tú llegaste como magia, o fue solo casualidad, o fue tanto imaginarte que te apareciste ya, y pusiste casa en mi corazón, me mudó tu ropa a mi habitación, tuve tanta suerte de encontrarte amor, y lo celebramos sobre el colchón. Tú eres lo mejor. Suelta esa timidez y la bobera.

quieras un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. One, two, three, four. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Ilegales, Roto. Top 20 Latinos. Se vale mentir. Cuando un corazón herido dice ser feliz, cuando las promesas no se pueden cumplir, nos toca sufrir en vez de reír. Ay, ay, ay, se vale mentir, aunque por dentro estemos rotos de tanto sufrir. No todo lo que brille es oro, puede ser golpe. Nos toca fingir, la vida es así. Estoy roto, loco, aquí mirando tu foco como un tonto, bobo, muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor traemos una tequila con limón para curar el mal de amor. Pueden cumplir, nos toca sufrir